un'erezione, un'erezione, un'erezione, un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, spermi, spermi, spermi differenti. Per in voi indigesti, per in voi indigesti, per in voi indigesti. Buenas tardes a todas y todos. Estáis escuchando, como todas las semanas, El Vinilo Perdido, un programa de Radio Topo, y nos escuchas desde el 101.8 de la FM o en streaming desde nuestra página radiotopo.org. También podéis escuchar todos los programas desde nuestra página web radiotopo.org y desde la página elvinilo perdido.blogspot.com. En el programa de hoy vamos a escuchar a varios grupos diferentes, con diferentes estilos, ¿no? Hemos traído, pues bueno, unos cuantos grupos porque son peculiares, innovadores o diferentes o las tres cosas. Y además porque nos gustan bastante, ¿no? Las cosas como son. Un par de temas de cada grupo que esperamos que os gusten tanto como a nosotros. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a escuchar primero un trío de Nueva York formado en 1957 y que se disolvió en 1964. No es otro que Lambert, Hendrix y Ross. En 1962 abandonó Annie Ross la formación y, claro, evidentemente tuvieron que cambiar de nombre. Un trío de jazz, hacían vocalese. Una técnica jazzística que consiste en cantar con una letra previamente escrita una pieza instrumental de jazz, a diferencia del scat, que consiste en improvisar mediante sílabas o tatareando, el vocalese requiere una letra previamente escrita. Este trío estaba formado por los vocalistas de jazz Dave Lambert, John Hendrix, que se considera uno de los creadores del género vocalese, y Annie Ross. Son probablemente los intérpretes más conocidos de este estilo vocalese. El primer tema que vamos a escuchar se titula Morning, de Lambert, Hendrix y Ross. Ahí va. Every morning find me moaning. Yes, Lord. 'cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I'd pray, really, truly pray, somebody will come and make me relief. Every morning find me moaning. Yes, Lord. 'Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. And find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try, to find some relief, find some relief. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I pray, really, truly pray, to find some relief. Yes, Lord. Magnífico tema. Y ahora vamos a escuchar también de Lambert Hendrix y Ross, otro tema bastante interesante que se titula Sermonet. I'll be a sermonet. Have you heard it yet? With that soulful message that you won't soon forget. It tells about real true love, people lost sight of. Through their simple living, scorning heaven above. It tells you to love one another, to feel that each man's your brother. Live right, 'cause you know that to reap what you sow. So to have no regrets and to Unas voces impresionantes. Bueno, pues cambiamos de tercio. Ahora vamos a hablar de Nathaniel Radcliffe. Radcliffe, tipo natural de San Luis, Missouri. Se crió en un ambiente rural. El tío, un fiera, ¿no? Aprendió a tocar la batería a los 7 años y la guitarra por sí mismo siendo adolescente. En su Missouri natal, el cristianismo evangélico tenía un arraigo bastante fuerte. Sus padres además eran muy creyentes y bueno, pues llegó a pertenecer a un grupo de misioneros cuando era adolescente que reclutaba personas para la iglesia, en fin. Hizo sus pinitos por ahí hasta que se hartó y decidió dedicarse a la música, y entonces comenzó haciendo blues con un grupo, luego folk en solitario y cositas suyas, así un poquito oscuras, ¿no? Y bueno, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla con la música, se juntó con la banda de Night Sweats y dio un giro a su carrera adentrándose en el soul. Y en 2015 sacó el disco Nathaniel Radcliffe and the New Sweats, y la verdad es que el tío lo petó, ¿no? No se lo esperaba y bueno, pues le salió bien la jugada. Vamos a escuchar a continuación de Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats, I Need Never Get Old. Say it now, say it. dance again. I know it's on the say, it matters but little babe. Oh, but come on and mean it to me, I need it so bad. Oh, mean it to me, I need it so bad. Es que el tipo canta realmente bien. Este disco de Soul de 2015 es una auténtica maravilla. Y de este mismo disco vamos a escuchar ahora otro tema que quizás sea el más potente del disco, el que más, bueno, fama ha tenido. Tiene un vídeo bastante gracioso en una cárcel y tal. Bueno, está entretenido. Bueno, de Nathaniel Redleaf and the Night Sweets, S.O.B. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, I just can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Now for 17 years I've been going in back. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Oh, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. My hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch! Give me a drink. One more night. Stay with me. Oh, son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Yeah. Son of a bitch! Give me a drink. Son of a bitch! This can't be me. Son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Yeah. Oh, oh. Son of a bitch, give me a drink, algo así decía en la canción. Bueno, pues ahora vamos a ir con un trío. Estos se llaman The Reverend Peyton's Big Band Damn Band, la banda de la gran maldición del reverendo Peyton's. Es un trío de country blues originario de Indiana. Está formado por el reverendo J. Peyton a la guitarra, voz principal, además es el compositor principal. El tío le gusta mucho la técnica del punteo con los dedos de guitarra, tocando la línea debajo de las canciones con el pulgar, mientras con los dedos interpreta simultáneamente la melodía, ¿no? La melodía de una canción diferente, una ronda y tal. Bueno, tío virguero. Luego está Tabla de Lavar Brissy, también conocida como la señorita Elizabeth del Country Blues Peyton. Elizabeth toca la tabla de lavar, una tabla de estar de lavar, ¿no? Con guantes de trabajo, se coloca unos dedales y tiki tiki tiki. Bueno, tiene un sonido característico, ¿no? Luego además, para darle emoción al tema, bueno, pues se ha convertido en su sello distintivo el prender fuego a la tabla en el escenario, ¿no? En los espectáculos en vivo, bueno, es más espectáculo, ¿no? Y Max Centeney, que toca una pequeña batería aumentada con un cubo de plástico de 5 galones, y bueno, pues está equipado con herrajes, ¿no? Para batería. Bueno, gente peculiar. Escuchamos de su disco de 2012, Between the Ditches. Este disco a mí me encanta. Y bueno, pues la primera canción que vamos a escuchar de Reverend Peyton's Big Damn Band, la canción Something for Nothing. Hey! want something. Nobody wanna pay nothing. Hey, hey! Don't want nothing in mind. Hey, hey! Don't want nothing in mind. Hey, hey! Don't want nothing in mind. Hey, hey! Don't want nothing in mind. Bueno, pues acabamos de escuchar la agradable voz del reverendo Peyton, acompañada de un sonido impresionante, ¿no? Entre tres preparan ahí, bueno, pues un ambiente bastante, bastante interesante. Y bueno, pues vamos a acabar con otra canción, de también del mismo grupo y del mismo disco de Between the Ditches. La canción se titula The Money Goes, el dinero se va. You can handle when no one else can handle. Well, my friend. Bueno, pues así ha sonado la banda de La Gran Maldición del Reverendo Peyton. Un grupo bastante interesante, por lo menos a mí me gusta mucho. Y a continuación vamos a escuchar otro grupo estadounidense, Black Oak Arkansas. Esta banda de rock sureño y country rock se formó en 1963. Y bueno, pues su nombre indica dónde se formó, ¿no? Da una pequeña pista. Su estilo se caracteriza presencia de muchas guitarras y luego pues el jefe, ¿no? Una voz muy particular y su actitud en concierto de su cantante Jim Dandy Mangrum. Este grupo al principio se llamó The Nobody Else. Creado por Jim Dandy Mangrum a la voz, Richie Reynolds guitarra, Stanley Knight guitarra, Harvey Jett guitarra, Pat Dougherty bajo y Wayne Evans a la batería. Con el nombre de Nobody Else grabaron su primer disco homónimo, que no tuvo mucha relevancia en su carrera, ¿no? Una curiosidad de este grupo, ¿no? En sus comienzos necesitaban pasta para los instrumentos y por ahí, pues se vieron envueltos en un robo a una escuela, ¿no? No desconozco su grado de participación, pero fueron detenidos y sentenciados a prisión, ¿no? Bueno, tiempo después se revocó la sentencia, salieron de la prisión y se piraron a Los Ángeles, ahí en California, y ahí es donde tomaron el nombre definitivo, ¿no? De Black Oak Arkansas. Bueno, pues vamos a escuchar ya la primera canción de este grupo, Black Oak Arkansas, que se titula Swimming in Quicksand. Swimming in quicksand, it gets so hard. Swimming in quicksand. Bueno, pues acabamos de escuchar a los Black Oak Arkansas nadando en sus arenas movedizas. Y bueno, pues ahora va, como ya hemos dicho, el jefe, el cantante Gene Dandy Mangrun, todo un espectáculo. Y bueno, pues se ha dedicado, el tío se dedicó su propia canción. Así que ahora vamos a escuchar de Black Oak Arkansas la canción Gene Dandy. Dandy to the rescue, a Gene Dandy al rescate. Bueno, continuamos con Roy Buchanan. Roy Buchanan nació en Ozark, Arkansas, en 1939, guitarrista de blues, y destacó por su uso del glissandro, ¿no? El glissandro es un efecto sonoro que consiste en pasar rápidamente de un sonido hasta otro más agudo o más grave, haciendo que se escuchen todos los sonidos intermedios posibles, dependiendo de las características del instrumento, ¿no? Fue pionero del sonido Telecaster. La Fender Telecaster es una guitarra eléctrica maciza con un sonido especialmente adecuado para la guitarra rítmica. En 1988, tras tener ciertos problemillas con el alcohol y otras sustancias, fue detenido y arrestado y lo encontraron ahorcado en la celda con su propia camisa, ¿no? Oficialmente fue considerado un suicidio, pero bueno, familia y amigos piensan que fue otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar ahora de Roy Buchanan, Lonely Days, Lonely Nights. There's been some long and lonely nights since I've been. Baby. así ha sonado de Roy Buchanan sus días solitarios y noches solitarias. A continuación vamos a escuchar otro tema de Roy Buchanan. Este se titula Sweet Honey Dew. Roy Buchanan en directo. Y vamos a acabar con una banda que se llama The Dead Sud, el sur muerto. Es una banda canadiense de bluegrass formada en 2012 como cuarteto, con Nate Hills en voz, guitarra, mandolina, Scott Pringle, guitarra, mandolina y voz, y Danny Kenyon, cello y voz. Y luego Colton Crawford con el banjo, que dejó la banda en 2015, reemplazado por la músico de estudio Lisa Mary Doyle Colton Crawford, aunque regresó a la banda en 2018, ¿no? Esta gente ha terminado formando su propia versión del género bluegrass, ¿no? Y se distinguen especialmente por eso, ¿no? Tienen una visión bastante satírica de género, pero no dejan de ser fieles a él, ¿no? La primera canción que escuchamos, In Hell I'll Be In Good Company. ¶¶ my redhead mess bed, tear shed, queen bee must squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. La música celestial de los Dead Souls, con su canción En el infierno estaré en buena compañía. Esta canción es de su disco, creo que es Good Company, de 2014, aunque en 2017 sacaron un videoclip con esta canción y la verdad es que les funcionó de maravilla. Bueno, y vamos a poner otra canción de los Dead Souls, Every Man Needs a Chew. Well, when they are blowing wild, why'd I take this boat? everybody's a chill. Con los Dead Sooth finalizamos el programa por hoy en el vinilo perdido. Ya sabéis que todos los viernes de 7 a 8 de la tarde nos podéis escuchar aquí en Radio Topo. Bueno, y nada, desearos buen fin de semana y que tengáis mucha salud y acierto. Adiós.